Tenemos al candidato de Cambio Radical, que recibe también el respaldo de diferentes partidos políticos, candidato a la gobernación del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Doctor Rey, buenos días. Ariel, muy buenos días. Un gran abrazo para todos los amigos que nos escuchan en Cundinamarca. Bueno, candidato, ¿está usted hoy en territorio suachuno, en territorio de la sabana? ¿Está haciendo un recorrido por el río Bogotá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca con este recorrido que usted hace personalmente, candidato? Desde las 6 de la mañana nos encontramos recorriendo un tramo importante de nuestro río Bogotá, observando e identificando los trabajos que desde hace algunos meses se vienen adelantando de mejoramiento de la capacidad hidráulica del río en el tramo entre Suacha y la calle 80. Durante las últimas semanas de periodo de lluvias demostró que funcionó, que realmente no tuvo ningún impacto de inundación en algún tramo sobre ese sector, que nos alienta mucho para replicarlo en la cuenca alta de nuestro departamento. Estoy hablando desde el municipio de Cota hasta el municipio de Tesquilé, evitando las inundaciones que durante los últimos días también se han presentado sobre ese corredor, apostar a que ese tipo de proyectos logran mejorar las condiciones de vida de muchos cundinamarqueses que se ven sometidos a periodos de inundación durante un largo periodo de tiempo, pero también observando todos los avances y las expectativas que se tienen sobre la descontaminación del mismo río. Por supuesto, el departamento de Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca, tendrá unas responsabilidades puntuales en esa materia. Estamos haciendo una lista de chequeo, observando qué se ha hecho en enero, en qué estado se encontrarán esos compromisos, y cómo tomaríamos nosotros, cómo a partir de esa línea de trabajo desde el mes de enero, pues empezamos a trabajar activamente para que el río Bogotá, primero, no tenga una probabilidad alta de inundación, no le genere probabilidades altas de inundación. Segundo, sigamos trabajando activamente en la descontaminación del río con la construcción de las plantas de tratamiento sobre el corredor de la cuenca alta, pero adicionalmente generando sensibilidad hacia la comunidad de respeto hacia nuestro río, pero también articulando y armonizando a todas las instituciones desde el ordenamiento territorial para que a través de los PONCA, que los municipios deben establecer, podamos tener unos planes articulados que permitan evitar la alta tasa de construcción de vivienda en la ribera del río, que igualmente podamos tener una reducción ostensible de la afectación de la carga contaminante desde el desarrollo urbanístico y muchas otras cosas que esperamos dentro del marco de la sentencia del Consejo de Estado seguir aplicando y seguir trabajando. Doctor Jorge Emilio Rey, ¿cómo encuentra usted el río Bogotá? ¿En qué condiciones? ¿Cómo ve el panorama? ¿Hay mucho por hacer? No solamente para recuperar ambientalmente el río, sino justamente lo que decía usted, para evitar que en las temporadas invernales se desborde. Hay mucho que hacer. Estos trabajos son trabajos de un alto costo, son de una inversión muy importante, pero creo que es determinante la articulación interinstitucional para que el fondo constituido a través de la sentencia, que permite contar con un número importante de recursos que cada institución aporta, pues se siga nutriendo, se inviertan bien los recursos. Por eso estábamos viendo esta experiencia exitosa de recuperación de la capacidad hidráulica del tramo de la cuenca media, en donde se logró demostrar que a pesar de las intensas lluvias permanentes, constantes, pues podemos tener un río amigable, un río que no inunde a sus vecinos, y eso lo tenemos que replicar en los otros espacios de las diferentes cuencas, pero preferentemente en la cuenca alta, donde tenemos unas afectaciones a la fecha. Y lo otro, Ariel, que me parece totalmente determinante, es no solo ver el río como una amenaza de inundación, sino también como una gran oportunidad de competitividad, una gran oportunidad desde lo ambiental. Y precisamente lo que quisiéramos conseguir es que este río, en diferentes tramos, pueda volver a permitir el reencuentro comunitario, el reencuentro familiar, que volvamos a esos paseos de olla cercano al río, donde nos reencontremos con senderos ecológicos, donde tengamos maratones, donde tengamos paseos de río en lancha. Eso es posible. Y sobre la cuenca alta, pues tendremos que ponernos en la tarea de permitir este tipo de posibilidades de generar ecoturismo, de ver el río como un ente estructurador, como un eje estructurador de las dinámicas del ordenamiento territorial entre Bogotá y Cundinamarca. Tenemos que volverlo protagónico, tenemos que volverlo el centro de la discusión, como verdaderamente como ese eje estructurador. En las grandes ciudades europeas, en las ciudades norteamericanas donde hay un río, las ciudades crecen amigable y armoniosamente con el río, no crecen en contra del río. Y así es como tenemos que observarlo, y esa es la dinámica que pretendemos nosotros aplicar una vez podamos tener esa gran opción de ser gobernadores de este departamento. Doctor Jorge Emilio Rey, usted habla de la descontaminación del río. Por supuesto, para descontaminarlo hay que construir una serie de plantas de tratamiento que son muy, pero muy costosas. ¿De dónde va a salir la platica? ¿Qué se ha previsto justamente para que se haga realidad la construcción de esas plantas de tratamiento y descontaminar el río? Hay unos compromisos muy grandes de la Corporación Autónoma Regional, pero ya se vienen invirtiendo. Es precisamente la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento del salitre, en unión con la repotencialización de canoas, permitirá reducir ostensiblemente la carga contaminante de eso del río a Bogotá. En la escala de 1 a 8, como se mide la contaminación de los ríos, al ingreso a Bogotá estamos en una escala de 4, y ya cuando hace su ingreso el río Bogotá a nuestra ciudad capital, pues ya su carga sube a 8. Es decir, que duplica la capacidad contaminante, y por eso es determinante que tanto salitre como canoas estén funcionando perfectamente. Esos recursos en lo que tiene que ver con salitre están ya establecidos, son procesos que la Corporación Autónoma Regional ya viene adelantando, y nuestro compromiso en los tramos de Cundinamarca tendrá que seguir siendo precisamente el impulsar inversiones para constituir más plantas de tratamiento de aguas residuales, para generar más cultura frente a los vertimientos que hacemos a los ríos, porque nuestra comunidad parte de nuestra población, e igualmente hacer inversiones, como ya lo dije, que permitan reencontrarnos con el río y generar sensibilidad ambiental. Bueno, doctor Jorge Emilio Rey, no lo puedo dejar ir sin preguntarle cómo le fue ayer. Nosotros observamos pues las fotografías, los videos, esa gran concentración, ese gran respaldo, esa multitud que se agrupó alrededor suyo justamente para acompañarlo a la inscripción ya como candidato oficial a la gobernación del departamento, la inscripción que usted hizo en la registraduría, digamos que ya en esta recta final de la campaña. ¿Qué balance, qué resultados podemos mostrar y cómo se siente hoy justamente con ese respaldo tan grande, doctor Rey? Muy motivado, agradecido con los miles de cundinamarqueses que nos acompañaron a nuestra inscripción, pero también por los miles de WhatsApp, los miles de mensajes en el Face, en todos los medios informáticos que tenemos, expresando su solidaridad con este proyecto, expresando su cariño y ternura por una posibilidad como esta en el departamento de Cundinamarca. Estoy muy agradecido con ellos, pero también hay una responsabilidad mucho más para que con propuestas interesantes, con actividad permanente, podamos llegar a los diferentes sectores de Cundinamarca, a los corregimientos, a las inspecciones, a las veredas, a los centros poblados, escuchando a la gente, acercándonos a la gente, recibiendo sus insinuaciones, recibiendo sus propuestas, analizándolas y entregando ya unas propuestas finales, consolidadas, realizables, medibles, cuantificables, que permitan que la próxima gobernación de Cundinamarca no engañe a la gente, que la próxima gobernación de Cundinamarca sea frontera con la gente, que diga claramente hasta dónde puede ir, cómo pueden construir espacios de solución a tantos problemas que tenemos en el departamento. Estoy muy ilusionado que los líderes cundinamarqueses que van a escuchar nuestra propuesta en estos 3 meses pues se sientan identificados, que ampliemos nuestra cobertura, nuestro margen de acción, y podamos mayoritariamente ganar las elecciones del 25 de octubre. Doctor Rey, el hecho de que usted se ha visto como el candidato de las bases, el candidato del pueblo, ese candidato cercano, ese candidato como usted mismo lo ha dicho, que seguramente no va a gobernar por allá en el noveno piso, sino en la misma Plaza de la Paz, donde seguramente se irá a trasladar a diferentes municipios, ¿eso implica una responsabilidad mucho más grande y significa trabajar mucho más, doctor? Sí, pero lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho desprendimiento. Yo creo que cuando alguien ejerce este tipo de funciones públicas debe hacerlo de manera exclusiva, dedicada, permanente, absoluta, y esa ha sido nuestra motivación cuando hemos ejercido cargos públicos, cuando fui alcalde, cuando fui gerente de acción comunal, cuando ejercí cargo congresional, siempre dispuse de mi tiempo al servicio de la gente, en la atención de la comunidad. Yo creo que la discusión mayúscula en esta propuesta que hacemos, o en este escenario de contienda electoral, yo creo que no va a recaer sobre el qué hacer, porque normalmente los candidatos tenemos ya como unos estribillos rutinarios y tradicionales frente a las necesidades que existen o que hay que cubrir el departamento, sino más bien cómo hacerlo. Yo creo que también quiere saber cómo vamos a lograr los resultados que hemos venido planteando en esto. Y por eso, en el cómo, tenemos diferentes propuestas que permitirían que la gente se sienta integrada al desarrollo de las soluciones, que se sienta incluida verdaderamente. En Cundinamarca, por ejemplo, Ariel, nunca hemos trabajado una estrategia de presupuestos participativos, que podamos llegar a las comunidades junto con los alcaldes municipales y decirle a la comunidad, a la gente de base, cuál podría ser la prioridad en la inversión de los recursos durante cada año del periodo constitucional, que realmente no volvamos a hacer puentes donde no hay ríos, que apliquemos verdaderamente la inversión en donde la gente sienta que debe ser puesta, colocada. Esos presupuestos participativos lo que permitirán es que la gente audite, vigile, controle que lo que se dice en la planificación realmente se haga en la ejecución. Eso es precisamente lo que queremos, que la comunidad esté en el centro, que la comunidad participe, que la comunidad vea a su gobernante, que podamos resolverle con descentralización de servicios de la gobernación a nuestras 15 provincias tantos temas, tantos procesos, tantos trámites, a veces tienen que, pero que ya o se nos quedó pequeño el edificio de la calle 26 o definitivamente los costos asociados a trasladarnos a Bogotá resultan absolutamente altos para poder obtener un servicio o una solución alguno de los problemas que tenemos como cundinamarqueses. Yo creo que es importante ya pensar cómo dejar atrás el centralismo de la gobernación de Cundinamarca e ir a las regiones, e ir a los territorios a hacer con calidez humana. Como ya lo he dicho en diferentes ocasiones, si el gobernador tiene la mejor actitud y la mejor disposición para con su gente, así también lo tendrán que hacer los secretarios de despacho, los jefes de unidad, y es otro reclamo de cundinamarqueses, secretarios de despacho que terminan siendo en su mayoría de otros territorios, bogotanos, costeños, caucanos, nunca de Bogotá, que no conocen las necesidades de nuestro departamento de Cundinamarca. Yo aquí privilegio los compromisos con nuestra comunidad departamental, con nuestra comunidad cundinamarquesa, y no los compromisos con las estructuras políticas que muchas veces piden que se nombren a cargos directivos personas que no conocen el departamento, que no conocen las necesidades de nuestra gente. En eso estoy totalmente identificado, nos vamos a dar la pena para que sean cundinamarqueses bien preparados, con alta calidez humana, los que tienen los cargos directivos de esa próxima gobernación, entregando resultados efectivos, entregando resultados al momento que la gente los necesita, no cuando al funcionario público caprichoso se le antoja. Esa debe ser una dinámica del cómo, pensando en construir un buen desarrollo del qué hacer. Pues doctor Jorge Emilio Rey, lo dejamos que usted continúe su recorrido, sabemos que tiene más compromisos y como siempre, usted sabe que aquí en Periodismo Público, pues las veces que usted considere conveniente dirigirse a la comunidad cundinamarquesa, estamos dispuestos. Éxitos, doctor Jorge Rey. A ustedes mil y mil gracias, empiezo una recta de 3 meses visitando nuestro departamento, espero muchas veces en Soacha, visitar sus comunas, visitar sus barrios, sus diferentes sectores. No esté novedado para que nuestro proyecto pueda tocar la puerta de alguno de los hogares en Soacha. les agradezco inmensamente la atención prestada, que acaben de pasar un excelente día, y pues aquí desde el río Bogotá les agradezco la atención que nos han prestado.